La ciudad está llena de caminos. Todos son buenos para escapar de ella. No importa dónde vaya. En cualquier lado hay sendas que conducen a otra parte. El lugar nunca importa. Es otro sitio. Otro siempre. El objeto de mi viaje. La asamblea de Maharas, el camino más corto a la felicidad radiofónica. ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! Contrabanda FM. 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Maharas. Avui, diumenge 22 d'octubre 2006, en directe, des del 91.4 i www.contrabanda.org. A veure, presentacions reglamentàries. Buenas tardes, Cecilia. Hola, ¿qué hay? ¿Se me oye? Sí, no se te oye. ¿Cómo que no se te oye? Ah, sí, se me oye. Hable, vale, hable. Pues preséntate. Cecilia, y como cada... No, como cada se supone dos que domingos. Debe ser cada domingo, estoy aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de cosillas que tienen que ver con mis raíces. Y nada, contenta. Qué bonito, porque la semana pasada no estuvimos aquí. Va, explícalo tú por qué no estuvimos. Yo ya lo avancé en el último programa. Porque estábamos en un sitio muy bonito. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Hasta aquí puedo leer. Pues sí, parlarem d'aquestes tierras del sur. Avui, a més de, com sempre, pues, fer-vos alguna lecturita i comentar alguna cosa d'actualitat i, per suposat, deixar les línies i els micros oberts perquè participeu i comenteu el que sí. També farem una miqueta d'agendeta. Sobretot us parlarem, bueno, d'un concert abans he pogut sentir la cunya que... I almenys sí que vull pues, anar repetint la convocatòria, perquè fa dos diumenges vam parlar d'aquest tema, del company de Radio Línia 4 que està detingut a Xile, junt amb altres quatre persones més, i que pues, afortunadament ara estan en llibertat provisional de moment, però que igualment es fa un concert organitzat pels companys de Línia 4 i de Radio Bronca per treure diners per aquest procés i per altres processos. Un concert proper és el casal del Guinardó, el dissabte que ve, ja ho escolta la cunya i ja anirem ficant durant el programa i anunciant més d'una vegada. Pues, bueno, tot això i diverses coses més, esperem que intervencions telefòniques, incluïda el nostre estimat mentor, el nostre Pigmalió Eduardo Manos Tijeras, que des del seu exilio lusitano pues, ens va enviant les seves cartetes. I avui us portaré la que era per la setmana passada, que com que no estàvem, pues, us la llegirem ara. Us la llegiré aquesta missiva que va enviar, aquesta crònica Mahar, us la llegirem més endavant durant el programa. I una altra d'aquesta setmana, pues, bueno, malauradament, pues, la portaré la setmana que ve. Esperem, de totes formes, que hi pugui participar. I com ell, qualsevol persona que es digni o s'atreveixi a fer una trucadeta, ja ho sabeu, 93-317-366. I ara farem una lectura apocalíptica. Apocalíptica, tu l'has dicho. D'un article que ha donat molt a parlar. I per això pondremos una canción, estrenaremos una maquetilla, un artefacto musical peligroso que nos han enviado, porque tiene mucho que ver. Es de un caballero que se llama, o se hace llamar, El ataque, bueno, Daniel Inalámbrico y el ataque de la basura radioactiva. Y ha sacado, bueno, un single que nos envía, está grabado en Baicarca con mucho amor y mucha rabia también. Y se llama Amor Radioactivo. Este es el single. Pero con el single, como en los viejos tiempos, también hay una cara B. Y la cara B, como aquí siempre hemos hecho los majeras, es la que siempre nos gusta más. Y es lo que pondremos. Se llama Guerrilla Anarquista. Yo creo que va da booty para lo que vamos a leer. Perfecto. Y bueno, si os gusta, yo os digo una web para que podáis cotillar sobre este elemento de la que la ciudad de Barcelona ha vomitado darreramente. basuraradioactiva.galeón.com basuraradioactiva.galeón.com. Y para enviar maquetillas como ha hecho este señor, o cualquier texto, cualquier cartel, cualquier movida, apartado de correo 748-08080 Barcelona. Apartado de correo 748-08080 Barcelona. Venga. Vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad. Y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú... Ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres mártir, quieres serlo, no eres víctima ni lo pretendes. Es el momento y a nadie juzga. No necesitas permiso para sentir la libertad. Más bien todo el miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en los bailes, policía, control y seguridad. Y viene el miedo. Pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla. Guerrilla anarquista, guerrilla. Guerrilla anarquista, guerrilla. Guerrilla anarquista. Políticos y banqueras, patronas y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. Una metrópolis aterradora, donde no se puede andar por la calle sin que hordas de Mad Maxes, forrados de granadas de mano, disparen sus bazocas, oxidados contra los niños. Ciudad sin ley, en la que sórdidas alimañas de cloaca han devorado a las fuerzas de seguridad, sin distinción de casco ni uniforme. Sicarios de todos los terrorismos internacionales recorren la urbe, disfrazados de yonkis con perro y birra en la lata. Parecen pocos y borrachos, pero ahí está su fuerza. Escondidos en edificios de ocupas, laten los corazones negros de otros miles esperando el momento de tomar las calles. La señal, estén atentos, la dará un grupo de esbirros de Satán, disfrazados de jóvenes estudiantes que demandan su derecho a una vivienda digna. Barcelona, incapaz de acoger la reunión de una veintena de ministros extranjeros, claro, por cada funcionario llegado de Europa, un millar de vándalos con lanzallamas acechan tras sus muros aparentemente diseñados. Esto es la Monda. Bueno, pues esto que hemos leído, este artículo apocalíptico sobre las hordas de ocupas que violentos que invaden la ciudad. Esbirros de Satán. Apareció en el ADN de esta semana, de no sé qué día. Bueno, de hace ya unos cuantos días, ¿eh? Bueno, unas cuantas semanas. Sí. Miércoles 11 de octubre, vigilia del Día de la Raza, encima. Pues esto. No será casualidad. Y nada, pues alrededor de este artículo hay mucha gente que se ha escandalizado. Hay quien ha visto el tono irónico y simplemente ha reconocido que es un artículo cínico pero interesante. Y nada, yo personalmente creo también que es un... Bueno, creo, ¿no? O sea, estoy segura que el tono es irónico. A mí me hizo bastante gracia. Es que, de hecho, cuando íbamos en el avión lo recortamos. Yo lo recorté ya pensando en leerlo. Sí, sí. Sin saber todo lo que se iba a montar. Sí, sí. Y esta semana en el Infosurpa ha salido también este artículo con un comentario, pues, de alguien que estaba muy muy enfadado y muy indignado por todo esto. ¿Por qué? He estado por el tono del artículo y por... Porque se ha considerado que forma parte de la ola de criminalización del movimiento y todo esto. Que haberla haila. Que haberla haila. Pero precisamente el tono creo que es para uh-huh. protestar contra esto. Es una parodia de este tipo de artículos y de este discurso, ¿no? Y hoy mirando por internet, en la página de ADN había montones de mensajes. La mitad de ellos reconociendo el tono irónico y felicitando a la autora, que además, hay que decirlo, se llama... Cristina Fallarás. Pues que esperará. Alguien que falla. Sí, sí. Y lo reconoce. Y otros de gente muy indignada mm-hmm. también. Y bueno. Hombre, yo creo que la gente lo que no tiene, le falta en este maldito país, es sentido del humor, ¿eh? Tanto unos como otros. Sí, sí. Y un poco de... No sé. Quiero decir inteligencia, ¿no? Pero como mínimo sentido de humor sí que le falta, ¿eh? Mucha gente. Pero bueno, es algo con que nosotros a veces también hemos tenido que lidiar en este programa. Sí. Pero bueno, está bien. Yo si fuera de ella, bueno, a menos si le envían que, a ver, esto de poner siempre tu mail. Claro, esto es una columna de opinión. Y lo que tienen este tipo de secciones es que son abiertas teóricamente, ¿no? Y esperan respuestas del lector. Pues bueno, yo no sé si a las señoras deben haber enviado de todo ahí. Y hasta la web la habrán hackeado, yo qué sé. Pero me he perdido, no sé qué iba a decir. ¿Qué estaba diciendo? Bla, bla, bla, bla. Sí, sí, me he perdido. A ver, volvamos al principio. Eso, lo del sentido del humor, lo de que... Bueno, ya me acordé, porque la gente, yo creo que algo que falta aquí en esta ciudad, en este país, realmente es un poco de sentido del humor, sobre todo aplicado a uno mismo. Sí, y... un poco de autocrítica, pero también con un tono cínico y, claro. y no hiriente, ¿no? Mucho más práctico, reírse de uno mismo. Que sufrir por lo que uno es, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, pues ligado con eso, y por la parte que nos toca, también me gustaría comentar y animar a la gente que bueno, tiene opiniones distintas y que quizá no le guste esta radio, porque como todos sabréis los que os escucháis, somos también una herramienta propagandística del Soviet Supremo, pues que es cierto que llamen y que lo digan, que les pasaremos aquí. Y aunque después tomaremos nota y les enviaremos a nuestros gulags pertinentes que tenemos a nuestros aquí, esbirros de Satán. Con nuestros esbirros de Satán, pero que antes de hacer eso y de torturarles con música indecorosa, pues les pasaremos por antena y podríamos charlarlo y claro. debatirlo, que aunque eso sea, aunque lo digamos de mentira, pero lo decimos, esto es una radio libre, soviética, pero libre. Y quien quiera escribirnos al programa, a los majaras en concreto, un mail muy fácil, majaras@rabalnet.org. Majaras, totamá, de anarquía, @rabalnet.org. Pantalona, plena tienda, todas cenas. Contrabanda FM 91.4, estem aquí Tatilia i Ernesto Chemajara. Jo no m'he presentat avui, però bueno, ja doy por supuesto. Que coneixem. Sí, no, que me conozco com a mínim la gente que conoce bien o desde hace años este programa nota cuando estoy yo de técnico. Esa sutil... Por las deficiencias. No, ese sutil, las caricias a los botones. Bueno, el cas és que estem aquí els Majares fins a les 8 i mitja avui diumenge 22 en directe i en diferit. En principio, yo como me entero tarde las cosas, seguimos con el mismo horario. Aunque por poco tiempo, de los dimecres de 7 a 8 y media y los dijous de 10 y media a 12 del matí. Qualsevol cosa os podeu ficar a la web, que ara ha estat renovada, que es www.contrabanda.org/contrabanda. Porque si vais a contrabanda.org, solo veréis los botones para escuchar por internet. Poner barra contrabanda y ahí sí que bueno podréis ver el nuevo diseño de la página web, muy ameno pero funcional, y también como siempre escuchar pues desde ahí, desde cualquier sitio del mundo, ¿no? Desde Chipiona hasta San Petersburgo. Y también podeu veure ya pues noticias de la radio, podeu veure els horaris actuals de la programació. Y en principio ya está pues que la exposición fantástica de 15 anys d'aquesta emissora segueix estant a Entropia Activa, que és aquest local, aquest centre cultural del barri de Sants, carrer Socors, número 7. I pues, l'Expo 15 anys, contaran de FM, 15 anys de Ràdio Lliure. I bueno, bueno, ens oblidem d'això que hem llegit, també feia referència, de fet feia, el que feia referència era sobretot el fet i les raons de per què s'havia suspès esta cumbre de ministros de vivienda que se tenia que realitzar la setmana passada. De hecho, por eso nos fuimos nosotros, ¿no? Para no estar. Para no estar y evitar, ¿no? Todo este estrés y refugiarnos. Sí, pero... escapar de la militancia esta que tenemos tan sufrida. Sí, ¿no? Que no podemos... Sí, o nos vamos o no podríamos escapar. O no nos aguantamos. De tanto, de tan militante que llevamos dentro. Pues bueno, el caso es que esta cimera, de moment, com a mínim, s'ha postergat o s'ha parat. Diuen que per raons de seguretat, perquè Barcelona... Pues bueno, ahora es una ciudad sin leyes, que más te lo dice la gente, ¿eh? El otro día hablando con un compañero de Bilbao, me decía, es que Barcelona está en llamas, ¿no? Por lo que lees en el diario y lo que decía este artículo, es hordas de anarquistas sin corazón están ahí borrachos castigándola. Y también en Sevilla me lo decía gente, ¿no? ¿Qué hacéis ahí? Claro, vosotros como quemáis containers a la mínima. Y bueno, esta es la imagen que ahora mismo se proyecta de Barcelona, ¿no? Ciudad de diseño sí, pero con fuegos artificiales. Pero bueno, no sabem si és casualitat només que hi hagi campanya electoral per a que hagin anul·lat esta cumbre. Bueno, el caso es que igualmente Barcelona hay muchas, y dentro de estas muchas Barcelonas hay un barrio, ¿no? Muy peculiar, muy fantástico. Sí, Carmelo, ¿no? Carmelo. Yo vivo por ahí, cerquita. Y muy feliz. Por ahí hay también gente haciendo cosillas. Y hay hordas de ocupillas borrachos también. Con perros. Y el otro día nos integramos en todo esto un poquillo. El viernes, que se inauguraba un bar que se ha ocupado allí en el Carmelo, en la calle Llobregós. Y estuvimos allí bailando rock a ritmo de flamenco. Y bueno, el sitio está muy bien, la gente muy maja. Y la música divertida. Sí, además puedes desfogar tu ira de múltiples maneras, no solo con el alcohol, que es la forma habitual, ¿no? Y respetada, sino también... Otras opciones de ocio boxeo, violento. ¿No? Como darle hostias a un saco de boxeo. No sé cómo se llama, tirar cuchillos a una tabla. Por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues van ahí al Carmel, el bar que se llama Bar Marcelo. Además, Bar Marcelo. Pues sí, yo os recomiendo que aneu. Y allá pues os puedo pasar, además que hay un poco la distri, ¿no? Hay resquicios de la distri de que está ahora en Argentera, con cosillas interesantes. Algún librillo que hemos leído aquí, al más de una vez, de Pedro García Olivo, por ejemplo, pues lo podéis comprar ahí. Que bueno, uno se puede hasta culturizar. Mira tú, quines cosas. Imagínate. Bueno, señores, pues vamos a poner música de esa buena, ya que hablamos de veneno para el cuerpo. Vamos a escuchar una versión curiosa de un clásico, el Dame Veneno, pero cantada por Fangoria, que ya sabéis que aquí es un grupo de referencia, y Los Chunguitos, un grupo no menos referencial aquí. Cuando no de querer, era menester que hubiera una luna y otro sol, y otro Dios que dispusiera, a no querernos los dos. Yo me enamoré de ti, sin saber quién era, ni de qué familia, yo moriré de pena. Pena muy grande, pena, pena, pena, pena, por culpa de una mocita, pena, pena, pena, pena, su gente no me cabe, ay, qué pena. No los dos, yo me enamoré de ti, sin saber quién era. Los Majaras, con ese gracejo que nos caracteriza, hemos vuelto a cometer una errata. ¿Por qué pasó lo que pasó? Esa es la copla. Por culpa de una bocita, pena, pena, pena, pena, suerte no me camela, ay, qué pena. Contrabanda FM 91.4. Es que esos ordenadores son demasiado listos a veces. Lo son más que tú. Bueno, pues estem a l'Assemblea Majaras. Estarem fins a les 8 i mitja. Ja sabeu que aquest programa pues, és obert perquè participeu tots i totes. 9-3. Te lo saps de memòria ja? Pues no, però lo puedo mirar. Míralo, pero... Lo digo yo y practico. Venga, va, practica. Practica. 9-3. 3-1-7. Muy bien. 7-3. Muy bien. 6. 6. Fantàstic. Doncs pues bueno, i també, com hem dit, enviar-nos un mail a majaras@rabalnet.org, majaras@rabalnet.org. L'emissora també té un correu electrònic. Si el que voleu és contactar d'una forma més oficial o més general, que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Hi ha aquesta cançó de Alaska i los Chunguitos, bueno, de Fangoria. Molt maca. Col·laboren con los Chunguitos, bonita, eh? Podríamos empezar a explicar nuestra vivencia. Periplo. Esto ya es un programa de viajes, ¿no? Sí. Parece, ¿no? Sí, sí, Majaras Travel Club. Hombre, lo fue durante un tiempo, en cierto modo, cuando nuestras crónicas de viaje, Majaras... Pero bueno, ahora ha tomado un cáliz más dedicado a esto, creo. Pues sí, ens vam anar aquest fi de setmana, que, bueno, el fi de setmana passat nosaltres, de Luna de Hiel al sur, a tierras andaluzas, y para mí era también, fue interesante porque era la primera vez que cruzaba el Guadiana. El Guadalquivir y el Guadiana también. Y no te entera. Porque lo más al sur que había ido en mi vida había sido Murcia o Albacete. Y bueno, pues fue una experiencia ver que había cosas tan bonitas por ahí. Porque todo era muy bonito. Era muy bonito, era muy bonito. No podrías parar de decirlo. Sí, no, eso sí. Y bueno, estar allí acompañado de una persona del, ¿no? del lugar que me llevase. Sí, pasease por los verdaderos... Una estupenda guía turística. Sí, fabuloso. Bueno, además supongo pues para nuestra Majara de Lilia también, ¿no? Volver a su tierra. Sí, sí. Despertó todo el arraigo que tengo. La verdad es que nos gustaría hoy que personas de ahí y de aquí con y de cosas allá. Y de allá con cosas que decir sobre esto pues participasen, llamasen y también pues nos explicasen qué es para ellos el sur, ¿no? Qué es para ellos Sevilla, Triana, y todo ese duende, ¿no? Que se respira allí. Y por eso les animamos a que llamen, que tampoco es tan caro, que ahora con todas estas, ¿no?, packs con internet y llamadas a fijo gratis, pues hasta les puede salir gratis, ¿no? 933177366. Pero, a ver, vamos por partes, ¿no? Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Hombre, a mí una cosa que me sorprendió, que rompí un mito, sí, podemos decirlo así, es que además ayer estuve hablando sobre eso. No dan tapas gratis. Pero me han engañado. Me engañaron a mí. Esto pasa en Granada. En Sevilla no. Vale, pero eso no me lo habían dicho a mí antes. Ahora ya lo sé y todo el mundo me lo dice cuando lo digo. Ya, pero eso es en Granada. Claro. Ya, pero no sabía. Pero las tapas son baratas y buenas. Sí, esas son ricas. Eso no es un mito, eso es verdad. No, eso es verdad. Eso es verdad. Y algo más te llamó la atención, ¿no? De las tascas y los bares, que me acuerdo yo. Ah, bueno, claro. O sea, la iconografía. ¿Y cuál era? Virginal, como la de vírgenes y... ¿Y cristal? Y cristal, porque mucho Cristo sufridor. Sí, sí. ¿No? Crucificado, empalado, de todas formas, pero sufriendo siempre. Sí, pero esto de emborracharse y divertirse ante imágenes de Cristos y vírgenes que sufren es muy típico de Andalucía. De hecho, esto es la Semana Santa, ¿no? Ahí es una excusa para salir a la calle, llenar los bares y beber. Y está ahí la cofradía de Nazareno... Que se fustigan y el paso con el Cristo ahí y la gente en la tasquita charlando, bebiendo hasta las tantas de la mañana. Hombre, ya que hablas de cofradías y de vírgenes, vimos alguna procesión, mi procesión, porque al fin y al cabo era el día de la, coincidió con el día de la hispanidad, el día de la raza, no es una fecha cualquiera. Bueno, allí sacan vírgenes y Cristo por cualquier motivo, da igual. Pase lo que pase, si hay que celebrar algo, hay una virgen que sacar, o un Cristo. Y una tasca a la que ir. Bueno, estoy seguro que hasta cuando el Betis gana la Liga, bueno, si es que algún año la gana, pues sacaría, ¿no?, una procesión, una virgen verde y blanca. Sí, sí, sí. No, eso me parece curioso, que era algo que yo ya intuía o ya se sabe, ¿no? También la un poco la comparación con otra tierra realmente de fe, como puede ser Castilla, que había, allí sí que había estado, y había estado precisamente la Semana Santa pasada en lo que fue la capital de la nación, Burgos, que claro, ahí se vive de otra forma, también con mucho fervor, todo el rollo religioso, la iconografía, las vírgenes, pero de un modo mucho más... Sobrio y como con más pena, ¿no? Más ahí sí que es realmente castigador, no entra el júbilo y el aprovecharlo para divertirse, ¿no? Como mínimo es la impresión que me dio, ¿no? La diferencia entre una cosa y otra. Pero bueno, es normal, ¿no? Sí. Una cosa es Castilla, otra es el sur. Pero bueno, eso sí que a ojos de un sucio catalán que casi nunca se ve Barcelona como yo, pues es lo que más, ¿no? Me chocó, eso es verdad. Pero más cosas, ¿no? A ver, también estuvimos por la costa de Cádiz, por el faro de Trafalgar, en una playita muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Ahí tostándonos al sol en pleno octubre. Y bueno, lo demás no lo vamos a contar. Y nada, pues toda esta parte de la costa es bastante bonita y todavía no está llena de edificios ni de guiris. Y bueno, esto se agradece, ¿no? Porque por aquí, por Cataluña, es muy difícil de encontrar una playa en la que estés solo y que no estés acosado por enormes hoteles súper feos y agresivos. Y que solo te acose quien quieras que te acose, ¿no? Claro, realmente. Si te dejas. Claro. ¿Y qué más? No sé. Mira, ahora pondremos musiquita, si te parece, y después hablaremos de un sitio que me llevaste, que me gustó mucho. Ah. Y podemos charlar. Aunque creo, no sé si he traído cosillas para hablar de eso, pero, ¿no? ¿Pero qué vas a poner? Vamos a poner así, un poco al azar, porque me has dado un CD envenenado, porque está volviendo loco el ordenador, porque está chungo este CD, pero llegaremos a escuchar algo. Pero está recién grabado. Quizá por eso. Pues venga, va, os podéis levantar de la silla y arrancaros a coplas. Thank you. poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. O bien si parece demasiado, escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado, hacer el amor sin que haya que cambiar la voz, escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos, hablar sin rayas. O bien si parece demasiado, bueno, pues el sitio del que hablábamos, que a Ernest le gustó tanto, fue un centro social que es un proyecto que lleva una gente que ha ocupado un edificio antiguo del barrio del Pumarejo. Es el centro social del Pumarejo, que está muy bien, es un edificio muy bonito. Sí, es verdad. Y bueno, allí se hacen muchísimas cosas, se hacen talleres, se hacen proyecciones, algunas fiestecillas, fiestas populares con los vecinos y bueno, el interés de este lugar, aparte de lo que se hace, es también el hecho de estar integrado en el barrio y de que sea un proyecto que está llevado por vecinos de toda la vida. Que bueno, que querían evitar que este lugar se convirtiera en un hotel y que se le diera un uso vecinal, y gente joven, como si digamos del mundillo, ¿no? Y bueno, no sé, yo lo veo muy interesante, funciona desde hace varios años y estuvimos allí escuchando flamenco, porque estaba el taller de flamenco y había gente cantando en una plaza, la Plaza del Pumarejo. Y luego nos fuimos a un barecillo que había enfrente, que era la taberna Umbrete, que Umbrete es un pueblo de las Jarafes sevillano, donde se hace muy buen mosto, pero mosto con alcohol. ¿Que está encima del Palmar de Troya? No. Yo es que tenía que decirlo. Está al lado de Espartina. Bueno. Que es de donde es Espartaco y de donde soy yo. Ah, mira, por dónde. ¿Y usted? Qué cóctel. Y allí nos tomamos unas cabrillas, que para el que no lo sepa son caracoles chiquitillos, con una salsa muy rica, ¿no? Que al Ernesto le daban asquito, pero los probó y malos no estaban. No. Malos no estaban. Muy bueno. Y el mosto, que como la manzanilla y otras bebidas así que nos tomamos allí, engaña porque tiene pocos grados, pero sube de una forma muy graciosa y muy rápido. Nos tomamos una copita y salimos de allí chispones. Sí. Y pues eso. Y a ver, ¿tú qué impresión tuviste del Pumarejo? Pumarejo, no, está bonito, que no es lo habitual en cualquier tipo de, a veces, de centro social que se abre en un barrio, que se vea ahí un rollo intergeneracional, ¿no?, entre la gente de toda la vida. Sí que se han dado casos aquí de los pocos pecienses afuera de la Vergoña, y por eso también, pues, el valor que tenía y todo, y todas las complicidades que consiguió en distintos ámbitos, pero realmente no es lo habitual y es guapo porque realmente es como tendría que ser, ¿no? Sí. Para los vecinos no, o sea, se vieran realmente representados y sobre todo como partícipes y protagonistas de estas reivindicaciones que al fin y al cabo, pues no, lo que tendrían que hacer es pues poner el barrio, ¿no? Como primera reivindicación y bueno, en ese sentido yo tampoco realmente sé, ¿no? Cuál es la función de ese sitio, pero al menos la impresión que te das es esa. Y bueno, pues en ese sentido sí que es chulo. Y de que vaya más ahí, ¿no? De solo de actividades culturales y tal, es que está guapo, sino que también lleva una lucha y una reivindicación porque en Sevilla se mantenga o se tenga en cuenta a los vecinos, pues súper importante. Y más por la impresión que yo tuve de que está ahí también todo levantándose, sí. Y de que como aquí en Barcelona ahora, pero sobre todo desde hace años, pues está quizá empezando, bueno, no sé si empezando, pero un proceso parecido al de aquí, ¿no? De quererlo cambiar todo y poner una ciudad, pues bueno, bonita de cara al visitante. Seguramente, me imagino, como siempre ha sido así, pues sin contar mucho con la opinión, ¿no? De los vecinos de toda la vida. Sí, bueno, allí pasa más despacio porque nosotros lo hacemos todo más despacio. Pero bueno, sí que está pasando y sí que está... No se oye. Sí que está la ciudad levantada y sí que se está intentando limpiar, entre comillas, la ciudad, lavarle la cara como se ha hecho aquí, ¿no? Desde un punto de vista más económico y menos humano o funcional de la gente que realmente usa la ciudad, que son la gente que vive, ¿no? Los vecinos. Y bueno, pues proyectos como estos, aunque se acaben, por lo menos denuncian una situación y no dejan que las cosas simplemente ocurran sin que nadie se cuestione o tenga dolores de cabeza o dolor de conciencia, ¿no? Y bueno, pues esto. Hombre, es que además Sevilla o Andalucía también es una zona súper turística, como lo puede ser Cataluña, y con un potencial que, bueno, supongo que atrae un montón de gente de fuera. Yo veía bastante, ¿no? Se veía bastante guiris también viviendo ahí, no como aquí, pero ya bastantes. Y eso, pues bueno, hace que la ciudad pueda entrar en una dinámica y bueno, y sea un caramelo para mucha gente, pues demasiado difícil de rechazar. Y bueno, ahí está el peligro y que la gente pues no se dé cuenta de esto. Bueno, está bien, pues que sí que haya gente, ¿no? Que sea consciente y puedan hacer algo cuando aún se está a tiempo. Bueno, ahí sí también decir que se está todo levantado, ¿no? Por lo que decía la gente, es porque van a montar ahí un tranvía, un metro, bueno, un metro, sí. La de Dios, ¿no? Sí, están montando un metro al ritmo que pueden o que quieren. Y han levantado media ciudad, la circulación es un caos. Pero bueno, los sevillanos somos muy huevones y nos quejamos mucho, pero luchamos poco. Y así están las cosas. Bueno, a mí por la parte me toca, lo que me sorprendió es que no hubiese ninguna radio funcionando en una ciudad de más de 900.000 habitantes. Pero bueno, estoy seguro que la gente ya por ahí oí algunas cosas de proyectos y de historias, pues que sea radio, sea tele, lo que sea, pero como algún canal, algún medio de comunicación para... Bueno, yo qué sé, para contrarrestar lo que ya sabemos que siempre dicen los medios habituales, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que había historias. Ahora te lo comentábamos aquí con los micros bajados, que aunque no fuésemos, sí que me hablaste del sitio este de Casas Viejas, sí. Centro Social Ocupado de hace tiempo, y que precisamente, pues lo que yo he oído por ahí es está en orden de desalojo y están haciendo una campaña importante para resistir y para visualizar todo el tiempo que han estado ahí y lo importante que ha sido su papel en el barrio y en un montón de luchas y actividades. Bueno, para información y cosillas que a la gente le interese, lo que puede ir es a la web de Indymedia, que por ahí, por cierto, tú la tienes apuntada, porque no es de Indymedia Andalucía ni Sevilla, sino que es Estrecho. Creo que es la web se llama Estrecho, sí. Indymedia. La dirección es http://. estrecho.indymedia.org. Parece una guarrada esto de estrecho ttp.g. estrecho.indymedia.org. Fantástico. Oye, ya que estuvimos en San Fernando y no encontramos el mausoleo, vamos a poner camarón, ¿no? Bueno, pero comimos unas croquetas que estaban buenísimas. Sí, eso sí, croquetas. Bueno, pues dale camarón. Bueno, era inevitable, ¿no? Que pusiésemos a camarón. Sí, ya se sabía. Bueno, pues señores, ahí. El rey. Macho Monté. El eco viril de la montaña repite complacido el estampido sensual de tu garganta, bronco y estremecido. Las hembras se inquietan al oír tu voz, macho cabrío, y el aire de la noche se perfuma con tu aroma encendido. Nada, no puede nada, el riego de la sierra contra tu poderío. En primavera renace en mi seno, igual que el río. Como el arroyo nace en lo más alto, te crías en lo arisco, pero él, irremediablemente, busca el llano y tú buscas los riscos. ¿Quién sabe de querencia más que tú? Quizás el río, que desde el nacimiento ya presiente el fin de su albedrío. Te dice el río, quédate ahí en la altura, macho cabrío. Bueno, pues he leído la letra de una copla que canta un cantaor que es de por allí, por donde yo vivía, de un pueblo cercano, de Analcoya, aquel de, un famoso pueblo, aquel, ¿no?, de la presa que se rompió en la mina. Desgraciadamente famoso. Sí, y es el cabrero el que ha hecho la letra de esta copla. A mí me hizo gracia, aunque sea un poco este rollo castizo de macho ibérico, pero tenía su gracia, ¿no? Bueno, el cabrero aquí se hizo famoso porque había participado ya en canciones de Reincidentes, ¿no? Porque tiene un rollo libertario un poquillín, sí, ¿no? Sí, sí. Y es un personaje particular, el cabrero. Yo quería traer un... De hecho, iba a traer un disco del cabrero que traeré la semana que viene, pero... Lo has traído, de hecho. Bueno, he traído la carátula. Claro. Pero esto no lo puedo... No lo puedo emitir. No, pero podemos hablar de, ¿no?, de su cara, si quieres. De su cara. De a su ver, háblame de su cara. Bueno, combinado de su sombrero. Es una mezcla entre Clint Eastwood, ¿no? El Clint Eastwood de la época de Spaghetti Westerns, con Bertín Osborne. Sí. ¿No? Más o menos. Sí, sí, sí. Pues precisamente. Igualito, para que salga la gente una idea. Y bueno, este hombre, su vida, pues, él nació en Analcoya, empezó a trabajar con 6 años, porque así se lo dispuso la vida, y empezó a cuidar cabra allí en Analcoya. De ahí el nombre. y bueno, cuando ya tuvo más edad, a él le gustaba el flamenco, así cantaba por su pueblo, pero tampoco se lo había tomado en serio. Y llega un momento en el que decide vender las 5 cabras que tiene para comprarse un billete a Madrid y probar suerte. Y se va para Madrid, pero este hombre acostumbrado a las cabritas, el campo y el solito andaluz, no soportó la ciudad, no soportó el olor de los coches, las prisas y a los estirados de Madrid. Así que con el poquillo que le quedaba de dinero se fue hasta Córdoba, no pudo llegar hasta Sevilla, y de Córdoba a Sevilla se lo llevaron custodiado la Guardia Civil, porque no tenía dinero para pagar. ¿Qué habría hecho? Bueno, y llega a Sevilla sin un pavo y se queda en la calle, se va a vivir en los soportales del campo de Sevilla. Estuvo allí viviendo, dormía allí y deambulando durante el día, hasta que un día conoce a Salvador Tábora y a Alfonso Jiménez en un espectáculo de flamenco que se llamaba Quejío. Y ahí empieza su carrera musical, ¿no? Que esto ya supongo que se conoce más y no hace falta tanto hablar de ello. Y en todo caso, si la semana que viene traigo el disco, que sí. Sí, ¿no? Que esta vez sí, pues ya hablaremos un poco más de lo que ha hecho en su carrera musical. Pero bueno, el personaje interesante, ¿no? Uh-huh. Y me regaló un perro, ¿eh? Que no sé si a alguien le importa, pero... ¿Ah, sí? Me regaló un perro. Yo he ido a su casa. Oh. Sí, sí, sí. ¿Y tienes un autógrafo? No tengo autógrafo. Qué gracioso, porque allí todo el mundo, todos los cantantes, o mucha gente famosa, tienen el nombre algo que ver con el pueblo donde nacieron. Y pensamos, el cabrero será de... Cabril de la Frontera, o ¿no? Pues no. Pero no. Anacoya. De Anacoya. Lo suyo viene del oficio. Vale, como el Lebrijano es de Lebrija, ¿no? Y el Capullito de Jerez de Capullo, de Jerez, ¿no? Y Espartaco de Espartina. ¿Ves? Pero no era el caso. Bueno, señoras, vamos a poner más musiqueta. Vamos a escuchar, esta vez sí, el clásico Dame Veneno, ¿no? De los Chunguitos. ¿Cómo no? Pues venga, ya sabéis que si queréis llamar, participar en aquest programa, Charnego Magazine, 93-317-7366. 93-317-7366. Levántame la chaqueta y mírame en el costado. Ahí verá la puñaladita que por tu querer manda. Ay, virgencita, los remedios me tienen la cara de pena. Ay, que por todo aleluya tú ya no tienes fe, niña. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, si ens escolteu des de fora de la ciutat Podria o des de la ciutat Podria, però preferiu escoltar per internet. Bueno, aquests eren els Chunguitos i Dame Veneno. I ara proseguim amb el programa. Ara, pues, bueno, hablarem d'altres cosillas, d'altres actors, eventos i lectures diverses que us farem. I volia comentar-vos un evento que us vam avançar fa unes setmanes perquè participava diferents contrabandistes, que és el Cosmopolis, que és aquest certament de literatura que es fa ja des de fa uns anys al Centre de Cultura Contemporània, i els companys de Nicosa han participat aquest any. També, bueno, amb activitats paral·leles fora del CCB, també algun company de Sinaudiència per temes més d'hipermèdia, podcast, que tiempo al tiempo, però bueno, és cap a la línia on aquesta emissora tirarà, o esperem, o és amb el que molta gent desitjaria. I, bueno, pues jo vaig passar-me allí, no a veure cap dels companys, sinó, bueno, a escoltar altres coses. Jo vaig estar una mica cotillejant. I vaig veure una cosa interessant, bueno, després d'haver vist, vaig veure un rotllete que tampoc em va acabar a mi de convèncer gaire. Era una mena d'un festival, hi havia un recull, i es presentava un festival que es fa a Berlín de films poètics, pel·lícules poètiques. Que, bueno, la verdad es que era como todas estas cosas, ¿no? Que a veces lo ves y te quedas después con una cara de ¿y qué me están contando? Y a veces, sobre todo, con la sensación de la jeta que puede tener mucha gente, ¿no? De vender como, bueno, no sé, al menos la empresa que me dio a mí, como arte y literatura, pues bueno, cosas que quizá no para todo el mundo lo es. Pero bueno, eso también es un arte, supongo, ¿no? Conseguir vivir de eso y hay ciudades donde es mucho más fácil que otras, ¿no? Barcelona se ha convertido en esa y como Berlín puede ser otra. Però bueno, tot i així hi havia alguna cosa interessant. Jo no vaig poder aguantar tota la sessió de cortometrajes que passaron des de 2002, des de l'edició del 2002 hasta actual, los ganadores y bastantes otros participantes, però bueno, podia tenir la sagracia per alguna gent. Se llama Zebra, el festival este, i vino una de las persones que lo fundó, que lo tiró para adelante, pues para comentarlo. Y lo que sí que me interesó mucho es después, fue una conferencia de un tío que había estado haciendo un taller por la mañana. Un tío que se llamaba, creo, Zarrak o algo así, no sé. Muy malo para contarme los nombres. Y este personaje es dibujante de cómic, además de profesor en la universidad. Y ha hecho adaptación al cómic de un libro bastante famoso del señor Paul Auster, que es La ciudad cristal, si no me equivoco. Y el tío pues hablaba en el taller que hizo por la mañana de adaptación, ¿no?, de literatura cómic. Y en la conferencia lo que hizo fue un poco menos práctico y más divulgativo, ¿no? Un poco repasando pues autores que lo habían hecho. Y después también a nivel también más técnico, de curiosidades, de peculiaridades en el momento pues de estructurar, por ejemplo, de cómo traducir el lenguaje más escrito al lenguaje del cómic, que es distinto, que es otro medio, pero que es tan válido mucho más que como puede ser la novela. Y estuvo charlando de esto para después ya centrarse en lo que más interesa a la gente, es cómo había gestado y cómo se había dado el proyecto este de llevar al cómic esta novela de Paul Auster, que es una novela bastante peculiar. Yo no la conocía, pero me la estuvieron explicando con la persona que fui, y la verdad que es bastante complicado de pasar al cómic. Pero el tío lo hizo y lo hizo bien, y la verdad es que tuvo mucho éxito. Y viendo ahí te ponía fragmentos que iba proyectando el cómic y cómo lo explicaba, la verdad es que a uno le cogía muchas ganas de cogerse el cómic, hasta más que la novela. También habló de por qué ahora, bueno, de este término que se utiliza cada vez más, de novela gráfica, que es un poco para prestigiar este medio, que parece que un poco se intenta revitalizar, que es el cómic, pero cuando no hace falta ponerle nombres así pomposos para revitalizarlo, porque el cómic de por sí, pues ya la gente que le gusta y o trabaja en él ya sabe que es un arte por sí mismo. Pero el caso es que sigue cada vez más útil en términos como esta, ¿no?, novela gráfica. Bueno, aquí más de una vegada os hem llegit fragments de còmics del senyor Jodorowsky, os hem llegit, per exemple, el Transmetropolitan, que és un clàssico, o el V de Vendetta. Bastantes coses hemos leído porque, bueno, siempre nos ha gustado el cómic, además desde distintos estilos, y creiem que també té una forma molts cops radiofònica. Unes companyes d'aquí, per exemple, la setmana passada vam fer un programa sobre això, la Teo Desequilibrado, i realment el còmic, pues mira, és el que vamos a retomar quizá este año, de leer algunos cómics, porque igual que la poesia o la novela, pues también puede ser radiado y es tan lo más válido. Pero bueno, muy interesante, la verdad es que fue muy chulo. Y esto del Cosmópolis se acaba hoy, no sé exactamente ya qué hacían hoy, pero bueno, que certamen este, pues bueno, no sé, hablar de literatura, bueno, puede estar bien en algunos casos, en otros no. Yo, bueno, tuve las dos experiencias, una buena y una mala. Y precisamente, hablando del tema, de ahí nos fui, yo al menos me fui a Ateneu de Sants, libertino de Sants, y como siempre llegué tarde y no llegué a tiempo para los cabarets poètics, por eso no quita que sepa que se hace. Que haya gente que pueda ir y que a la hora que se hace. Y que haya gente, no precisamente en esta sala, pero que llegue a tiempo también para asistir y participar en ellos, ¿no? Bueno, y que están abiertos, de hecho la intención es que vaya gente que tenga... ¿Puntualidad? Bueno... No hay mucha gente puntual entre ganas. Nosotros, algunos y otros, ¿no? Pero que tenga ganas de leer, algo que decir y necesite un espacio donde se le escuche y donde no haya excesivas pretensiones, aunque eso no quiere decir que no se lean cosas buenas y que no haya un buen nivel a la hora de recitar. Uh-huh. Y nada, que podéis venir el segundo sábado de cada mes, normalmente. ¿Y esta vez fue el tercero? Sí, pero esta vez porque, bueno, ha habido el lío. Puente. Normalmente, de todas formas, lo iremos diciendo. El segundo sábado de cada mes en el Ateneo Libertino de Sants, detrás de Cochera, está la calle María Victoria, número 10, y seréis bienvenidos para leer o escuchar como leemos nosotros, o cantar, o actuar, o... Picar de manos, picar tapas, bueno, tapas, patatitas... Tortillita. Algún día, ayer celebrábamos también un cumpleaños y entonces tuvimos tortillita, ¿sí? Patatita, champán. Okay, todo si venís en el día adecuado, además de recitar y escuchar, cenaréis. Yo siempre que he ido había cava, pero bueno, supongo que siempre he ido un día adecuado. Pues bueno, ya sabrá, tengo a Vivartari de Sants, Vivartí de Sants per algú, un dels llocs que va albergar la Expo de Contrabanda i on, per cert, jo, pues bueno, pues cometí uno de los más grandes errores de mi vida, que fue casarme. Pues ja ho sabeu, els segons dissabtes de cada mes. Això i altres activitats que vagin fent, pues ja els anirem recordant. I ara a mi m'agradaria llegir-vos i comentar-vos alguna cosa d'un autor d'aquí, de Barcelona, que es diu el senyor Josep Maria Fonollosa, José Maria Fonollosa, també és conocido por su nombre en castellano, i del qual hem llegit al començar el programa, si heu estat avispats, pues una de les seves poesies. I, bueno, pues us llegiré alguna d'un recull que es diu Ciudad del Hombre, Barcelona, poesies que estan recollides en aquest recull de poemes seus, també van estar-ho en un altre que era Ciudad del Hombre, Nova York, però la peculiaritat en aquest cas és que aquí són agrupades o se'ls fica per títol carrers d'aquesta ciutat, de Barcelona, de Barcelona. Per exemple, el primer que us hem llegit era Rambla de Santa Mònica número 4, ben a propet d'aquí. I bueno, doncs pues mira, us llegirem algun més, si us sembla bé, i per exemple, pues mira, podríem començar per un que es diu Carrer Ample, número 3. I l'escoltarem mentre escoltem un altre gran personatge i visionari i avançat del seu temps, com va ser el senyor Frank Zappa. No confundir con la bebida. Give me your dirty love. Like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love. Like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion. And I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Your dirty love. Give me your dirty love. Like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you've never seen his book before. Yo no quisiera estar aquí. Me agobia esta casa, esta gente, esta ciudad. Aquí no. No quisiera estar aquí. He de buscar el modo de escaparme. Tal vez encontraría en otro sitio, en otra casa, en otra gente, en otra ciudad, el mismo o peor desasosiego. Mas no quisiera estar aquí. Este cuarto, inhóspito, estos seres inquietantes, esta urbe aterradora, fría, insólita. Aquí yo no estoy bien. No en esta casa, con esta gente, en esta ciudad, no. Yo no quisiera estar aquí atrapado. He de huir, aunque muera en el intento. Like your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little Mo-Peep diploma. I'll just put you in a coma. Avinguda del Paral·lel 12. No me puedo salvar. Lo intento todo y cuando casi alcanzo mi objetivo, aparece una luz detrás de las rejas, o una corta ramita a la que asirme, o diviso de pronto una ventana en el sólido muro que golpeo, o una puerta a lo lejos, entreabierta, y es volver a empezar, una vez y otra. De nuevo oscuridad, la rama débil se rompe al agarrarla y la ventana, que distinguí eran piedras, y la puerta, precintada, impidiendo altiva el paso. Es inútil luchar. Tengo enemigos poderosos y crueles vigilándome, y me vencen de golpe en el instante, justo en que yo quería dominarlos. No sé bien quiénes son, y están ocultos, en ocasiones, dentro de mí mismo. No me podré salvar. No hay un camino que lleve a la total desesperanza. Bueno, doncs a mi ja sí que heu vist un parell d'aquests poemes d'aquest senyor, Josep Maria Fonollosa, l'últim que us hem dit que era vinguda per el 12, habla de sus enemigos, y eso es importante porque hace algunas referencias, aparte de... Bueno, hoy nos ha salido un programa muy escapista, ¿no? Entre Sevilla y que Barcelona, la urbe terrorífica, madmaxiana, sí. Negociudad. Solo ha faltado leer este programa, pero bueno, no estamos tan... Bueno... Si no, no estaríamos aquí hoy, al menos. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, hay gente que a veces nos agobia esta ciudad, esta urbe. Y eso no es nuevo, eso ya había pasado pues desde siempre, ¿no? Y el señor Fonollosa, pues bueno, le pasaba. Le pasaba ya en esa época que él vivió, que fue, bueno, pues de los años 30 a los años 90. Creo que murió el año 91, nació el 22. Pero toda su producción, pues... Fue sobre todo en los años 40 y 50. Pues, como decía en este poema, el último, el segundo que he leído, el de Avinguda Paral·lel 12, habla de... menciona a sus enemigos, y es algo que reitera a veces, porque si algo marcó su obra, o su no obra, es que, no sé, como muchos poemas malditos, no se le comprendió, no se le quiso escuchar, y tuvo un montón de dificultades para publicar. De hecho, casi no publicó nada en toda su vida, solo se publicó... pues dos libros, uno el 1945 era La sombra de Toulouse y después Umbral del silencio en 1947. Y hasta el 1990 no se publicó un libro que está basado en poemas que después se recogieron en este que hemos leído hoy, que es Ciudad del Hombre, New York. Y durante toda esta época pues un poeta que pasó totalmente desapercibido, pero que de repente, junto con otros de su generación, pues se recuperaron como poetas malditos, o como se le quiera decir, poetas ocultos, ¿no? Porque a veces parece que todas las literaturas tengan necesidad de tener este tipo de escritores y poetas que han sido marginados. Y en parte fue gracias también a que bastantes músicos y otros escritores pues lo recuperaran, como por ejemplo el señor Jim Ferré, que le escribió un ensayo sobre él, hizo sus prólogos en sus últimas reediciones, y también en el ámbito musical el señor Albert Pla, que es de hecho por el que yo pues conocí a este hombre y sentí curiosidad por leer cosas suyas, que en un disco que se llamaba Supone Fonollosa, pues musicaba poemas de él. Es un disco que precisamente se hizo famoso por la única canción que no era un poema de él, que era la versión de Lou Reed de esta, que después, bueno, tuvo tanto éxito que tenía un videoclip, ¿no? La de Por el lado salvaje de la vida. Salvaje. Pues el resto de canciones eran poemas del señor Fonollosa. Yo hasta llegué a leer que se basaban en un poeta inventado por él, que no existía, ¿no? Hasta la gente, o sea, hasta tal nivel era desconocido este hombre que hasta se pensaban que era mentira, que es algo que después pasó con el señor Sales, es otro poeta mucho más reciente, de los 80 y 70, pues que ahora Albert Pla recuperó también. Por cierto, que también, bueno, un día lo pondremos unos compañeros que han musicado pues algún poema suyo, ya antes de que lo hiciera Albert Pla, porque por razones de familia, ¿sí? Pues el señor Sales, pues bueno, era el tío de un gran majara y amigo nuestro. Pero bueno, el caso es que Albert Pla también ya antes lo hizo con Fonollosa, ¿no? No fue el único, pero bueno, sí que ayudó también bastante a situar a este hombre. Y bueno, seguiremos leyendo quizá algún otro día otro poema de él, pero yo sí que os lo recomiendo, este libro, Ciudad del Hombre, Barcelona, o el otro recopilación, Ciudad del Hombre, New York. A ver si al acabar el programa leeremos el de la Plaza Real, que yo creo que es el que más nos pertoca, ¿no? Molt bé. Però ja si irem més cosetes, ¿no? Sí, sí. Bueno, jo vaig a ser una mica valenta i vaig llegir un poema en francès. I tots aquells que sapigueu, que entengueu el francès, que em perdonin. Perquè la meva pronunciació és com és. Entaixable. I bueno, però igualment faré l'esforç, ho intentaré, llegiré un poema de Baudelaire que Encima. Es diu Le rêve d'un curieux. I traduce lo que quiere decir, al menos el título. Sueño de un curioso. Vale. Y espero que se reconozca mi valor. Oh, tu coraje. Mi coraje. Vamos a poner musiquita, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué vamos a poner? Pues una canción de Louis Attaque, un grupo francés también, que se llama Je t'amène au vent. Yo te llevo al viento, ¿no? Es una canción que ya hemos escuchado alguna vez porque es muy bonita. Es muy bonita. Y este grupo lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Estuvieron tocando aquí las fiestas de la Merced y no pudimos ir. Para que luego nos digan afrancesados. Vaya. No pasa nada. Que no cunda el pánico. Venga. Y que nos perdonen los gabachos de la radio por la ofensa. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais. Connais-tu comme moi la douleur savoureuse, et de toi fais-tu dire, oh, l'homme singulier, j'allais mourir, c'était dans mon âme amoureux, désir mêlé d'horreur, un mal particulier. Angoisse et vive espoir, sans sommeil factueuse. Plus allait s'évident le fatal sablier, plus ma torture était âpre et délicieuse. Tout mon cœur s'arrachait au monde familier. J'étais comme l'enfant avide du spectacle, et sans le rideau, comme on est, un obstacle. Enfin, la vérité froide se révéla. J'étais mort sans surprise et la terrible aurore m'enveloppait. Et quoi? N'est-ce donc que cela? La toile était levée et j'attendais encore. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps. Continuant d'FM 91.4, l'Assemblea de Majares. De temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Bueno, ahí están, és Luis Atac, seguim l'assemblea Majares fins a les 8:30 en el 91.4 www.contrabanda.org. I en això que hi ha visites. Ah, farem un esmitat. I és que m'olvido les coses. Bueno, estàvem parlant de literatura ara fa un moment, no? Pues hi ha una bona notícia, o dolenta, pels amants de la poesia i els versos envenenats, que és que la fantàstica i dolça Caperucita torna, per fi ha pogut agafar l'autobús i tornarà, pues, avui, dia 22 d'octubre de 2006, tornarà a l'estudi de Contrabanda. I això els Majares, pues, tot i ficar-nos pressió per l'hora d'acabar, pues, ens fica molt contents. I des d'aquí li donarem la benvinguda i direm després que se senti amb nosaltres i faci la despedida del programa, com a bons germans que som. Però bueno, ara la Tetília ens explicarà què ha llegit. Bueno, llegit, com he dit abans, era un poema de Baudelaire, que es deia Le rêve d'un courrier, i bueno, parlava una mica de sadisme emocional, no? I de, al mateix temps del sinsentido, no? De la vida i de... Y bueno, tengo un final muy contundente, ¿no? Que digo, el telón estaba levantado y yo todavía esperaba. Y bueno, el soca tenía también la maco, si la hagués llegit en un bon francès hauria sonat molt bé. Y espero que os hagi agradat. Yo he fet tot lo que he pogut. Home, déu-n'hi-do, a nivell. Molt bé, molt bé. Sí. Has visto Caperucita? Tu, amb aquest temps que ens abandones i a Jean Baudelaire en francès. Jolín. A nivell, Te ponemos el listón alto. Ay, si nuestro pater, Eduardo Las Tijeras, levantara la cabeza. Que llame, si se atreve. Pues mira, ya que hablamos de Baudelaire, cosa que no acostumbramos a hacer en este programa, pero bueno, tiempo al tiempo, a mí me dijeron ayer una cosa muy curiosa, que tenía que ver con Baudelaire y con el Arthur Mas. Que diréis, ¿sí? ¿Cómo poder unir estos dos personajes? A ver. Pues se ve que en una entrevista, está muy de moda ahora entrevistar, no a los políticos, que se van a presentar a la campaña, sino a sus mujeres. Como eso de, ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pues también detrás de todo gañán hay una, bueno, no sé si una mujer gañán, ¿no? Pero hay una señora, ¿no? Y en la entrevista, creo que en La Vanguardia se ve que me comentaron que hicieron a Artur Mas, a la mujer, la señora decía que el señor, el Arturito, mientras se afeitaba recitaba Baudelaire. No, Rimbaud, perdón. Rimbaud. Bueno, pero para el caso no deja de ser. Sí, pero bueno, me pareció curioso, ¿no? No me imaginaba el senyor Mas, no sé, recitant Sagarra o Verdaguer, potser sí. I a veure, que ho faci afaitant-se, no sé, la verdad. Si alguien... Difícil, ¿no? No tallar-se. Es que es eso, si alguien que nos escucha se afeita alguna vez, sabrá que todo lo que sea cantar, mover la boca, no es muy compatible. Depende de qué parte del cuerpo. También, pero en ese caso, claro, es verdad, eso no detalló que se afeitaba el señor Artur Mas. Claro. O los sobacos. O a lo mejor había tenido ladillas y tenía que desfilarse. Claro. ¿No? Es lo que te las políticas, una selva. Bueno, no sé. Eso hay queda mucho así. Bicho. Sí, como es un señor que da mucha importancia a la imagen. Bueno. Bueno, senyors, pues va, ficarem una cançoneta, ja que estem així francesats, que a mi em fa molta gràcia ficar-vos, que és de Vanessa Paradis i Jean Mogot. Es diu Le tourbillon de la vie. ¿No? Es como el tourbillon de la vie sería como... La voragine de la vida. Voragine de la vida, ¿no? Voragine. Voragine. I bueno, enmig d'aquesta voragina radiofònica, pues, us farem una miqueta d'agenda mentre sona aquesta cançoneta, si us sembla bé. D'acord? Vinga, ja sabeu. 93-317-366, si voleu comentar o anunciar alguna cosa en aquests últims minuts de programa. 93-317-7366. Bracelet autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient et avait l'ovale son visage pâle de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai vu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà. El proper dissabte 28 d'octubre, al Centre de Medios Libre d'EF de Mèxic, juntament amb gent d'aquí a Barcelona, fan una jornada de recolzament i solidaritat amb aquest Centre de Medios Libre. Serà a partir de la una amb un vermutillo i fins a les 10 amb festeta i DJs. Tot això al Bahia, espai llibrat per la cultura, però que nosaltres no som ni rencorosos. Per no ser, no som ni eso. I ho vam anunciar. Pues bueno, i a les 6 hi ha vídeo sobre Temco, Rompiendo el Cerco, Yoxapa, fets i successos sobre tot això que ha passat últimament a Mèxic, està bastant mogudet, amb gent parlant sobre el tema. I després festeta, carrer Olzinelles, 31, barri de Sants. On s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans tourbillon de la vie. Je l'ai vu un soir à la la. La penúltima és la Loque, també el dissabte 28 a les 10, flashes de Loque, la Loque amb teatre, clown, baile i concertet amb Dumbala Canalla. DJs, Pepinho, Loqueries, etc. Tot això perquè desallotjaran o estan en procés d'allotjament aquest centre ja legendari veterano d'Hospitalet, la Loqueria, pues festet el dissabte 28. Metro Torrassa o Coll Blanc, plaça Espanyola. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon. Bueno, a ver, sí. Hola. ¿Quién hay por ahí? Uy. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Identifíquese. Pues me llamo Rocío y soy de Sevilla y ¿qué tal? Muy, muy bien, muy bien. ¿Cómo nos escuchas desde ahí? Pues por la radio difícil, porque no llega. ¿Cómo no llega? La señal de la onda. Bueno, tomo nota. Tomo. ¿Pero nos estás escuchando o no? ¿Por internet? No. ¡No! Mal, oh, mal, pero mal. Si no tengo internet, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué bueno. ¿Qué puedo hacer si la tecnología no llega a mi casa? Bueno, nos alegra mucho tu llamada, de todas formas. Y Ernest tenía una preguntilla, ¿no? Ah, sí, yo tenía una pregunta. Antes, cuando hablábamos del sur, hemos dicho que a ver si nos llamaban para dar impresiones. Y a ver cuál era esa pregunta. Refréscame la memoria. Pues... ¿Era bonita la pregunta? Era muy bonita. Uh-huh. Y es que nos cuentes un poquillo qué es para ti el sur. Ah, eso. Tu tierra. Así, en general. Así, sí, de repente. O en particular. De sopetón. Di cualquier tontería o lo que sea. Pues aunque suene un poco tópico, realmente aquí... Yo he estado fuera y he echado de menos un poco pues la cultura en la calle, un poco encontrar a la gente yéndote a tomar unas tapas, unos vinos, ve que la gente toca las palmas y hace, vive en la calle, vive de otra manera. Sí. Esto con respecto a Francia, ¿no? Eso sí. Y también con respecto al norte de España se ve claramente una diferencia. Sí, sí. Eso está clarísimo. Y la costa, ¿no? ¿Cómo? La costa de Andalucía. La costa de Andalucía, Málaga no, pero por ejemplo Cádiz es una increíble. Y Cádiz tiene unos pueblos con una cultura muy, muy interesante. Y bueno, las playas, eso ya Cabo de Gata, en Almería, Cádiz, son paraísos naturales todavía, aún. Que duren, ¿no? Que no se nos carguen. Bueno, habrá que ver lo que dura. Sí, porque yo ahí vi mucho mucho ladrillo últimamente. Claro. Y ahí como ha pasado con Málaga, que claro. Ahora mismo es horrible, pues pasará supongo también con Cádiz, con en Almería, como está protegido, pues será más difícil. Y también yo quería que nos contaras algo en lo que tú eres experta, que podrías incluso ganarte la vida con esto. ¿Cómo? Como guía de tabernas y tascas de Sevilla. La tasca. Háblanos de alguna tasca, una tasquita sin que a ti te guste mucho y que tenga alguna peculiaridad. A ver. Pues las tasquitas en el centro de Sevilla están... O sea, hay tascas que llevan... Que mis padres iban hace 30, 40 años y que siguen teniendo el mismo... Serera el taburete, ¿no? Los mismos taburetes de madera... Sus tapitas pintadas a tiza en las paredes y su vinito dulce y su botella con capas de mugre, ¿no? La mugre. el símbolo del Gambrino es antiguo, de la cerveza Cruz Campo, por supuesto, aquí Cruz Campo siempre, en Sevilla. Y... ¿Pero cuál es la que más te gusta? A nosotros nos insistían mucho en el perejil. Por ejemplo, el perejil... Es una ciudad de bares y de tascas por todas partes. ¿Del perejil qué nos diría? ¿El perejil? El perejil. Pues que tiene el arte de que el dueño es cantaba antes de su forma más profesional y ahora tiene un bar, entonces cada vez que va por ahí, pues canta. Todo el mundo está allí tomándose su cerveza y de repente se pone a cantar y todo el mundo escucha. Esas cosas tienen duende. Sí. No se prepara, esto no se prepara. Las fotografías de gente de flamenco y eso. Oye, Rocito, la próxima vez que vengas por aquí, te traeremos aquí al Estudio 1 y nos vamos a arrancar, ¿no? Claro. Nos va a cantar algo. ¿Qué menos? Cuando venga. Y nos vas a traer un... Y ya, bueno, si empiezas a hablar del mundo cofrade de aquí, de Sevilla, ya, eso es otro nivel. Ya. Eso es no para. Eso es no para. Es que esta semana tiene muchas señales religiosas y he ido encontrando... señales en la calle del metro que me pedían, supongo, que tuviese un encuentro con Jesús. O no sé si... ¿Sí? Sí, y ya la última ha sido hoy, que me he encontrado, ¿sabes? Frases del corazón de Jesús, remedio para los males del hombre moderno. Y me ha hecho recordar a mis encuentros ahí con las vírgenes en Sevilla. Me refiero con las que van. Sí, sí, sí. En, además, las... cuando has estado aquí ha sido un festival. Procesión de todo. Muy bien, Rocío, pues te tenemos que despedir, despachar, porque es que nos echan, se nos ya. Acaba, porque se nos has llamado muy justito. Pero pues espero otro día. Claro, que llames otro día más tempranito y charlamos con calma. Y si puedes, nos escucha. Claro, por internet. Claro, cuando me pongas la línea. Muy bien, ya tenemos un corresponsal en Sevilla, ¿eh? Vamos fichando. Muy bien, muy bien. Y la Torre del Oro sigue en su sitio, ¿no? Sí, en la movida, sigue en su sitio allí. La de Guadalquivir. Yo quiero que siga ahí cuando vuelva, ¿eh? Sí, algo del Guadiana, que no la mueva. El Guadiana. Bueno, niña, pues que disfrute de las tascas. Pues un beso a todos. Vale, te vamos a dedicar una canción. Voyage, voyage. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues, para ti. Au revoir. Venga, un abrazo. Un abrazo. Voyage, voyage. Bueno, amb aquests 3 segons superràpids us farem ja el final de l'agenda. Contra Franco, testimoni i reflexiones, presentació d'aquest llibre amb els autors, serà el dia 23 d'octubre, que això és demà, a 7:45 del vespre, a l'Ateneu Barcelonès, carrer Canunda del centre de Barcelona. I aquests dies a Can Pasqual, que està per allà dalt, a les Planes, un lloc ben maco, tenim tots els dijous, tenim sessió de cine a les 10 de la nit, s'ha de portar pica-pica perquè es fa allà, bueno, la gent seu, menja, xarra i es veu la peli. I a veure, avui que estem... Avui estem a 22. Vale, llavors només d'aquest cartell que tinc jo aquí davant només queda una, que serà el 26 d'octubre. Que posaran Salvador. Melgemilla. Entre parèntesis posa boicot, no pagui cine. Mira, jo tenia una canció, no, i no la podem posar. La ficarem la setmana que ve, una cançó del Salvador Puig Antic, que no la van ficar a la banda sonora. I, bueno, ja ho parlem la setmana que ve. Otra cosa que no se n'atonem, la de Margalida. I un altre cicle de cine és el que estan fent la gent de la Quimera, el carrer Verdi. Ara estan fent cine de la Transició, dels anys 70. Mira que bé, allà a la Quimera. Els dijous, també. Concert solidari en defensa dels països ocupats i autogestionats. Això serà el novembre, ja us anirem recordant al Centre Social Toxis. Com que falta temps, però sí, us ho direm. I com us dèiem, pues, el que no volíem oblidar de dir-vos i d'anunciar és aquest concert que munten propresos la gent de Ràdio Línia 4, de la Prospe, i la gent de Ràdio Bronca, dos ràdios lliures companyes, que per treure diners per últims... Bueno, pues causes que hi ha hagut, com el 4F o els companys que han estat a Xile, el Miki, entre altres, pues, pues veig aquí concert al Guinardó el proper dissabte amb uns quants grups heavies i també els Primates i algun altre grupillo punky. Vinga, us ficarem la cunya per anar-nos. En las Ardenas del Estado Español hay más de 50.000 personas presas. Más que durante el franquismo. ¡Menuda democracia! Cada año, centenares de personas mueren a causa de la existencia de las Ardenas. ¡Asesinos! ¡Terrorismo de Estado! En los años 90, más de 1.000 personas murieron dentro de las prisiones catalanas. Una cada tres días. ¿Y ahora qué? Lo que mata no es bueno para nadie. ¡Ya basta! ¿Y tú, hasta cuándo vas a estar quieta? Nosotras no pensamos parar. El 28 de octubre a las 10 de la noche, concierto Heavy Punk, Progreso y Presas. ¿Y quién actúa? Lo increíble y el apoyo del bosque. Te voy a partir la boca. Te voy a partir la boca. Los inigualables Primates. ¡Les cárceles! ¡Que pasan por la aldea del mundo! ¡Buscan a un hombre! ¡Buscan a un pueblo! ¡Lo persiguen! ¡Lo absorben! ¡Se lo tragan! Contra las piedras, la libertad, el guía, el pasto galopante, de un hombre en la cabeza. Los virtuosos 3000 Ace. Y tras más de 100 conciertos, y por primera vez en Barcelona, The Ajos Boros Band. ¿Y dónde será este gran concierto? En el Casal del Guinardons. Calle Renascença 53. ¿Y el bote de apoyo? 2 euros por cabeza. Y además habrá un encuentro de estris. Y gente guapa como tú. Pues yo no me lo pierdo.